Y el amigo Fernando Fraceto, quien ha tenido la molestia de llamarnos a esta hora, ¿qué perspectiva nos da desde el CEPROPA para el resto de este fin de semana? Fernando, buenos días. Buenos días. Bueno, templado por las tardes y frío las mañanas, ¿no? Está aproximadamente muy frío la mañana del domingo y temperaturas máximas con los 20 grados, con algo de nubosidad variable hoy y viento, debido a moderado, 30 kilómetros, tal vez. Está entrando un pulso remanente sobre el frío sobre el norte. La Patagonia, en realidad, lo importante está sobre el centro de la Patagonia, y a nosotros nos va a alcanzar algo de inestabilidad sobre el oeste de Río Negro, de la zona de Bariloche, del sur, con vientos en línea sur, y tal vez nos alcance eso en esta región. Mañana, entonces, tiempo bueno, soleado, con temperaturas en torno a 20, 21 grados, y sí, pálido a partir del lunes, porque está entrando un sistema frontal que por ahora no nos alcanza, vamos a ver los próximos días, pero que sí alcanza con mucha intensidad Santa Cruz y el sur de Chubut y ese aire tropical o subtropical que ingresa sobre el centro de Argentina, de 26 grados, 27 grados, 28 en el Valle Medio, con tiempo bueno, cálido, templado a cálido en la región, mucho sol, lunes, martes, miércoles, y podría haber un cambio de condiciones con aire más fresco, frío, a partir del primero o el fin de semana próximo, ¿no? Por ahora, entonces, buen tiempo, con paulatino ascenso, la temperatura a comienzos de semana, baja probabilidad de precipitaciones, ¿eh? Vamos a ver en mayo, por ahora, abril va a terminar con buen tiempo y buenas temperaturas. Y durante la semana seguimos ampliando la información y tenemos, como siempre, la referencia de www.cepropa.com.ar. Buen fin de semana, Fernando. Un abrazo. Y también buen fin de semana para usted. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí para acercarnos un poco más a la vida del campo y la chacra patagónica.